es más para pubertos, calenturientos. Y por eso salen Fantasy Por eso te dije, este es infantil. Infantil es de 8 años, güey. De 6, para mí es una película de 6 a 9 años. Que ahí no le vas a criticar. Después de 10 años, 11, que han leído algo. Pero para lo que te da más Iron Man, ¿no? Como Iron Man. Mucho más ambiciosa. Sí. Si van a ser los cuatro fantásticos, tiene que ser un proyecto. Aunque a mí me mata que cojeran. A ver, sí, yo lo sé. Pero me vale madre. Lean FF y Fantastic Four de Hickman. Sí. Es la cosa más chingona que he leído. Tiene que haber cosas más se digan a la zona negativa. Galactus. Bueno, Galactus me ha hecho en la 2. Todo para que salga una cosa pedestre, estoy de acuerdo. O sea, es pedestre. A mí lo que me parece es que no te estoy diciendo que es buena. Sin la menor intención. No. En cambio, Hulk. Por lo menos trató de hacerla de arte y como un cómic. Es que yo tuve el error. Ese fue el error de Ang Lee. Que cree que todo el mundo leía cómics. Que todo el mundo quería interpretar cine de arte. Es un proyecto más valioso que Fantastic Four, porque al final es. Completamente de acuerdo. Totalmente olvidado. Porque le falta toda ambición. Mi intención tenía de hacer algo importante con una de las joyas de la corona de Marvel. La familia real de la familia real, estoy de acuerdo. No es la joya, no es la joya de la corona. Es la familia real. Una de las joyas. La joya es Spider-Man. La principal es Spider-Man. Sí. Y como franquicia, y eso lo quería ver, o sea, las dos franquicias más rentables, ¿no? Avengers. Y ya lo ha visto, hasta el cine lo está viendo. Pero lejos aún de Spider-Man, ¿eh? Bastante lejos. Con esto espero yo que podamos retomar después del corte, el terminar de platicar el corto de Avengers. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial y aquí se siguen peleando. Nosotros regresamos y nos vámonos. Oye, Vic, ¿entonces cómo se va a llamar esto? Jekyll Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, lo odisea por aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. ¿Grandes esperanzas? Novela de película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastiana. Inframundo. No, ¿cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, man. Vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com.